Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, feliz jueves, hoy 3 de noviembre de 2017. Momento de comenzar nuestras informaciones en estos 30 minutos de noticias Cultura al Día. Esta servidora, James Martínez, tiene el placer de acompañarle junto al equipo de prensa. En los controles nos acompaña Luis Arloyo. Comenzamos las informaciones. Titulares. Presidente Maduro anunció refinanciamiento y reestructuración de la deuda externa. El próximo 10 de diciembre se celebrarán elecciones municipales. Cultura. UNEARTE reconoció a 10 creadores de las artes como maestros honorarios. Estrechando lazos culturales entre India y Venezuela, inauguraron exposición fotográfica en la Biblioteca Nacional. En tributo a Daniel Biglietti, hoy realizarán concierto en el Teresa Carreño. En la ciudad capital, este viernes activan la ruta nocturna. Del 9 al 19 de noviembre llega la Filben 2017 al sector de Bellas Artes. Cultura al Día. Y este jueves, el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció la creación de una comisión presidencial que tendrá la tarea de consolidar el refinanciamiento y la reestructuración de la deuda externa, con el propósito de superar las agresiones financieras que desde el exterior se tejen contra el país y asegurar la atención social al pueblo venezolano. Tengo el dinero para cumplir esta obligación y he ordenado que a primera hora de mañana viernes 3 de noviembre se inicie el pago del bono PDVSA 2017, pero luego de este pago, a partir de hoy, decreto un refinanciamiento y una reestructuración de la deuda externa y de todos los pagos de Venezuela, y nombro una comisión especial presidencial dirigida y presidida por el vicepresidente Tarek El Aissami para iniciar el refinanciamiento y la reestructuración de todos los pagos externos de Venezuela. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, CNE, Tibisay Lucena, informó que las elecciones municipales en el país se celebrarán el próximo 10 de diciembre del año en curso, al tiempo que detalló que en la campaña electoral será del 23 de noviembre al 7 de diciembre. En primer lugar, el cronograma electoral para las elecciones municipales, las elecciones de gobernador o gobernadora del estado Zulia, que se celebrarán el 10 de diciembre. Ambas elecciones se van a regir por el mismo cronograma, es decir, que las fechas que voy a anunciar en este momento de las actividades aplican tanto para la elección municipal como para la elección de gobernador o gobernadora del estado Zulia, que se van a realizar el 10 de diciembre. 12 y 21 minutos. Cultura. Y este jueves, la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTES, confirió el título de maestros honorarios a 10 creadores del arte y la cultura popular en el país, que han dedicado su vida al trabajo por la promoción cultural. Los creadores Juan Calzadilla, Oscar Lista, Agustín Villazana, José Alberto Modragón, Eduardo Sanojo, José Jesús Torres, Freddy Bess, Dino Di Rosa, Yadira Ardila, Orlando Gámez Arismendi y también Helio Arturo Acosta Llanes, mejor conocido con el apodo de Gasolina, recibieron los referidos títulos, que constan de una banda y un diploma, y la oportunidad de ser estudiados y reconocidos en la universidad. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. La Sala Hugo Chávez de la Biblioteca Nacional es el escenario donde fue instalada una exposición fotográfica que muestra los paisajes, tradiciones y costumbres de los estados que conforman el noreste de la India. La exhibición estará abierta a todo el público durante 2 meses. 12 y 22 minutos. Generando información, Cultura al Día. y un concierto en tributo al cantautor uruguayo Daniel Biglietti, fallecido el pasado lunes, se realizará este viernes 3 de noviembre a las 2 de la tarde en el Teatro Teresa Carreño, el cual llevará por título Adiós en Dolor Mayor. Cultura al día. Para este viernes, activan la ruta nocturna en el casco histórico de la ciudad capital. Desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche, la población caraqueña podrá disfrutar de música variada, gastronomía, bebidas artesanales y otras actividades culturales. 12 y 23 minutos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. La 30ª edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILVEN 2017, se efectuará del 9 al 19 de noviembre en el sector de Bellas Artes de Caracas. Bajo el lema Leer lo que somos, el tema central de esta feria será la edición en Venezuela y rendirá homenaje al investigador, crítico literario, intelectual y académico Alberto Rodríguez Caruxi, así como a la Revolución Rusa en su centenario. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y a las 12 y 24 minutos llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministra Alejandrina Reyes, en la Dirección de Gestión Comunicacional, Iván Padilla Bravo, en la Coordinación General de la Radio, Leo Vargas, en la Coordinación de Información, Sinamay González, en los controles nos acompañó Luis Arloyo, en la locución, James Martínez. Hasta la próxima emisión, que tengan todos feliz tarde. Somos Identidad, somos Alba Ciudad. Para ampliar esta y otras informaciones, visita www.albaciudad.org. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Desnudo de quilla y perdió su timón. Fue nave que otro tiempo cruzaba el mar sereno, siguiendo las gaviotas del pensamiento. De pronto fue la brisa de tu fugaz mirada la que cambió de rumbo mi pobre embarcación. Estando a la deriva, se abrió de luz la angustia. Surgiste, capitana, que me llevó a tu playa. Pronto fue la brisa de tu fugaz mirada la que cambió de rumbo mi pobre embarcación. Y estando quedando a la deriva, se abrió de luz la angustia. Surgiste, capitana, que me llevó a tu playa. Como se canta en mi tierra, 20 años dando la guerra, llevé este humilde cantor. Para mí es un gran honor cantarlo como lo canto. 20 años no serán tanto, 20 años no serán mucho. 20 años que cuando escucho que en el arpa la bandola y en esas cuerdas se asoma, acompasando su ritmo. No sé si ser egoísmo, pero quisiera que sientan cuando un joropo revienta, como lo siento yo mismo. Como lo siento yo mismo cuando un joropo reviente, todos sus aires me tientan, tentación de rechazona y se me ponen en boca versos que él ya no me ha dado. Yo soy un enamorado de la copla y de la cuerda y me niego a que se pierda la esencia de mi folclore. Habrá quien cante mejor y hasta habrá quien no lo cante, pero no habrá quien se plante con tanto orgullo y respeto como el que llevo aquí dentro. Cuando yo canto un joropo, cuando yo canto un joropo como el que llevo aquí dentro, bendito este tiempo nuestro que adorna tu melodía, pero tu esencia es la mía y tuyas son mis raíces. No importa que te maticen, tú sigues siendo del llano, mientras existan dos manos acariciando las cuerdas, mientras mi garganta pueda articular la palabra, mientras el pecho se me abra para respirar un rato, mi voz seguirá tu canto, tu poesía y tu verso, y aseguro sin esfuerzo que habrá joropo para rato. Thank you.

mucho antes, donde en la selva del tiempo. Ciudad se conecta con la señal de Venezolana de Televisión. Jefe Remigio Ceballos. Comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Compañeros, comandante general del Ejército, mayor general Suárez Churio, comandante general de la Armada Bolivariana. Comandante General de la Aviación Militar Bolivariana, Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana, Comandante General de la Milicia Nacional Bolivariana, Ejército, Armada, Aviación, Guardia Nacional Bolivariana y Milicia Nacional Bolivariana, una sola fuerza, con un concepto, la patria, fortaleciéndose hacia adentro y entre el desarrollo del nuevo esquema de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Gracias. Estamos aprovechando esta inauguración. Quiero saludar también al general en jefe y director del SEBIN, González López, nada más y nada menos, pues, general en jefe, camarada y hermano. Al general de brigada, Reyes Aguado, ya lo saludé, director de la Academia Militar de Medicina. Al general Félix Osorio, rector de la Universidad Militar Bolivariana también. Saludos solidarios. Al mayor general José Adelino Ornela Ferreira, segundo comandante y jefe del Estado Mayor de la CEO. Saludos solidarios. A los viceministros de Defensa, saludos solidarios y revolucionarios. Viceministros Tito Urbano, Antonio Clemente Díaz, mis saludos solidarios. ¿Qué otro viceministro está? Vargas. López Vargas. Correcto, saludos. Igualmente, saludo a los jefes de la SODI, a los jefes de la REDI, al mayor general Rodríguez Cabello, jefe de la REDI de Defensa Integral Capital, al almirante Giuseppe Alessandro Alessandrello, jefe de la región central, al mayor general Elías Antonio Moreno Martínez, jefe de la región occidental, al mayor general Pedro Juliac, jefe de la región Los Llanos, volando alto, al mayor general Kevin Cabrera Romero, jefe de la región oriental, al mayor general Jesús María Mantilla no ha llegado. No lo había visto. Que me pegué esa luz así de frente, metí encandilado. Jefe de la región Guayana, saludos solidarios. Al almirante Eladio Jiménez Ratia, jefe de la región integral marítima e insular. Al mayor general Carlos Martínez Tapulioni, jefe de la región Los Andes, mi saludo solidario y comprometido, revolucionario. Igualmente quiero saludar a los jefes de las SODIS, a Javier Benchimol Núñez, jefe de la SODI Zulia, a buena batalla ahí en el Zulia por la estabilidad, la paz y la prosperidad de esa gran región de nuestra amada Venezuela. Al general de división Dilio Rodríguez del Estado Lara, por allá llegó refuerzo con el almirante en jefa. Saludo al vicealmirante Prieto Sangroni de Falcón. Saludos por allá a Falcón. Al general de división César Méndez López, de la comandante de la SODI Mérida. Al general de división Carlos Yanes Figueredo, jefe de la SODI Táchira. Al general Carlos Pulido Rojas, jefe de la zona de defensa integral Trujillo. Al general de división Federico Guzmán Bornia, de Apure. ¿Ese apellido Bornia dónde es? Italiano. ¿Qué parte de Italia? Está bien, saludo. Al general de división Hernán Gil Barrios, de Guárico. Al general de división Juan Hernández Moreno, de Barinas. Saludos por allá. Al general de división Marcos Castro Pacheco, Cojedes, Los Llanos. General de división Jesús Aldana Quintero, comandante de la SODI Portuguesa. Al general de división Octavio Saavedra Colmenares, comandante de la SODI Yaracuy. Al general de división Juan Dubulay Perezo. Pusieron aquí Perezo, imagínate tú. ¿Ah? Dubulay, saludos. Siempre recuerdo aquel día. De firmeza y valentía. cuando la Fuerza Armada sufrió el ataque terrorista en una de sus unidades principales, y desde primera hora del día estuvimos comunicándonos con algunos de ustedes, pero siempre recuerdo Dubloy. Sonaba el traqueteo de los disparos, ¿verdad? Y Dubloy rindiéndome informe de qué estaba sucediendo. Ah. Y yo le dije, bueno, pero ¿qué suena ahí? No, que me están disparando. Le dije, bueno, pero cuelga. Sí, él disparaba con la otra mano y hablaba conmigo con esta. Así es la moral, la fuerza, la decisión frente a un ataque terrorista mandado del imperialismo. Felicidades siempre. Y aquí, por favor, la gente de protocolo no puede equivocarse. Correcto. General de División Domingo Hernández Lara, comandante de Aragua. Saludos. General de División Martín Maldonado Guerrero, comandante de Anzuategui. Vicealmirante William Cerantes Pinto, comandante de Sucre. Así es, muchos saludos por Sucre. General de División Ovidio Delgado Ramírez, Monagas. Correcto. General de División Alberto Bermúdez Valderrey, Sodi Bolívar. Vicealmirante Andrés Garcés Ortega, de la Zona de Defensa Integral Amazonas. Amazonas, tierra revolucionaria. Ratificado así, rescatada pues, por la voluntad del pueblo. General de División Edgar Colina Reyes, Zona de Defensa Integral del Tamacuro. Vicealmirante Johnny Vera González, Zona de Defensa Integral Nueva Esparta. Vicealmirante Teodoro Ramírez Ospino, comandante de la Zona Marítima Insular Central. Vicealmirante Benigno Vila Penín, comandante de la Zona Marítima Insular Atlántico. Vicealmirante Juan Oti Paituy, ese apellido es griego, ¿no? De Barcelona, España, en Cataluña. Cataluña, ese es un tema muy interesante para comentarlo ahora. Comandante de la Zona Marítima Insular Oriental. Muy bien, Oti. Vicealmirante Fernando Gutiérrez Goyo, comandante de la Zona Marítima Insular Occidental. Muy bien. Y general de división Fabio Sabarce Pavón, región capital. ¿Cómo están las guarimbas? Saludos. General de división Jaime Solís Martínez Vargas. Saludos a Vargas por allá. Y el general de división Jesús Morales León, en el estado Miranda, pues. Mis saludos a todos los oficiales presentes, jefe de la Casa Militar, general Hernández Dala, jefe del DGCIN también. ¿Sí? ¿De las dos? Está bien. Inspector General, Contralor General, queridos camaradas y hermanos, vicepresidente ejecutivo, vicepresidente de gobierno, bueno, me alegra mucho dar este paso. Y como estaba hablando con el rector de la Universidad Militar Bolivariana, general Félix Osorio, esta universidad militar forma parte de un concepto y forma parte de un camino. El concepto está claro. Dos componentes, dos elementos claves del concepto. Desarrollar la capacidad de nuestra Fuerza Armada para todos sus servicios de salud, en tiempos de paz y en tiempos de conflicto. Que la Fuerza Armada tenga todo su sistema de salud, preventivo, curativo, primario, hospitalario, del máximo nivel de este mundo. Esa línea está clara. Y en segundo lugar, desarrollar y formar los médicos que necesita la patria toda, el pueblo todo. Cuando digo Fuerza Armada, digo patria. Y cuando digo pueblo, digo Fuerza Armada, pero hay que tener claros los conceptos. Son dos elementos clave. Forjados los médicos y las médicas, como esta muchacha, como Bárbara, aspirante a cadeta, Se juramenta el lunes, miren la conciencia, el sentimiento que tiene. Casi nos hizo llorar ahí, con su sentimiento. Con su sueño. Yo le dije, ¿cómo sueñas tu futuro? Grande, como la patria. Nosotros, que somos la generación de los 80, los muchachos que nos levantamos en los 80, le estamos garantizando, gracias al legado de nuestro comandante Hugo Chávez, a esta juventud le estamos garantizando su futuro, le estamos asegurando su futuro. Y este proyecto, queridos compañeros, que tiene las altas responsabilidades en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, no es cualquier proyecto. Una escuela más se abrió, no. Es un proyecto del primer nivel. Hay que construir, tenemos 4 componentes y la Milicia Nacional. Casi un quinto componente, los médicos y las médicas. Un ejército de batas blancas, con su boina roja y su corazón palpitando por la patria. Un ejército. Vamos a ver esos sueños realizados. Querido compañero Padrino, querido compañero Ceballos, compañero comandante, jefes militares, maestro y general en jefe Pérez Arcay, los vamos a ver realizados. Miles de jóvenes formados en esta academia militar, con los valores del servicio a la humanidad, con el juramento de Hipócrates, verdaderamente llevado a la práctica. Porque a veces el juramento de Hipócrates se transforma en una hipocresía total, ¿o no? Es como que ustedes juraran ante, como cadetes, como soldados, y cada vez que asumen un comando ante la bandera, ante la patria, cumplir y además dar su vida por la patria y utilizaran sus cargos para hacer negocio, para enriquecerse. Sería el desconocimiento del honor militar. Sería la traición al juramento que hacen. ¿Verdad? Si hay una carrera muy parecida a lo que es el sacrificio por la patria, muy parecida a la carrera de las armas, que es darlo todo por los demás, es la medicina. La carrera de las armas y la institución militar, en esencia, es una institución de sacrificio, de entrega. Por eso que el comandante Chávez decía algo muy cierto: si hay algo más cercano al socialismo en esta sociedad, es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que es darlo todo por los demás. El juramento Hipócrates es un juramento bellísimo. Muchos lo asumen de corazón y de verdad. Pero tenemos que forjar a los médicos, a las médicas, a los profesionales de la salud del futuro, con un espíritu de solidaridad, de humanidad. Aquí se va a dar la carrera de medicina integral comunitaria. Hemos tenido un gran éxito. Un gran éxito en el desarrollo de la medicina integral comunitaria. Estamos en este momento formando 60.000 médicos y médicas. Ya hemos graduado más de 25.000. Nuestra meta es 100.000 médicos y médicas. ¿Cuántos va a aportar la Academia Militar de Medicina? Para dentro de 2 años, 82. Tenemos que aportar miles, pensar en grande. Y ustedes me piden los recursos. Estoy viendo ahí la cámara. Vencir, y te lo digo, no podemos fallar más en lo comunicacional. Parece la entrevista que me hizo Jordi Évole. Estoy como en una cueva, mira, oscuro. Ustedes tuvieron tiempo a preparar este escenario. Asuman la crítica pública. Así me hicieron, bueno, una entrevista, Jordi Évole. La van a ver por televisión, un periodista catalán, periodista español. Y bueno, me puso como en una cueva, como que yo estuviera preso en Guantánamo. Utilizó una técnica allí. Yo dejé que él hiciera todo lo que quisiera. Y me lanzó como 100 preguntas. 98 llenas de mucho veneno. Porque se trajo el veneno que inoculan en España contra Venezuela y la Revolución Bolivariana, que les impide ver la realidad. Mira, está la imagen, ustedes están pilas. Mira, esa es la entrevista que me hizo Jordi Évole. Mira, como que yo estuviera en un hueco, en una cueva, como que Venezuela estuviera a oscuras, y Venezuela brilla con la luz de un pueblo, Si no, la revolución bolivariana no estuviera de pie en democracia, en libertad. Y entonces el equipo de trabajo, en vez de iluminar bien los lugares, nosotros estamos comunicándoles con millones de personas y necesitamos estar en el mayor estándar de calidad en todo lo que hacemos desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista físico, estético, valga la crítica y la autocrítica. Así que, compañero, volviendo al tema central, necesitamos pensar en grande. Por eso quise venir a esta inauguración, en esta montaña de Fuerte Tiburón. Pensar en grande y actuar en grande. Y ustedes me piden a mí los recursos que haga falta, todos los recursos que haga falta, para hacer las inversiones con la eficacia, la efectividad, la disciplina de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, hacer todas las inversiones que se necesiten para que miles de jóvenes, miles de jóvenes se incorporen a la carrera de medicina en la Academia Militar Ezequiel Zamora. Miles, busquemos los espacios. General Padrino, Almirante Alceballo, compañero Félix Osorio, busquemos los espacios, hagamos las inversiones y vayamos a la búsqueda de esa juventud que sueña con su futuro. Por aquí tengo algunos recursos que me han solicitado el general Vladimir Padrino. Solicitud de recursos financieros para la ejecución de obras de infraestructura a fin de optimizar las instalaciones del sector educativo, unidades operativas y la red de salud de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Aquí hay un conjunto de recursos que me solicita el ministro del Poder Popular con su correspondiente cargo de vicepresidente de Soberanía Política, Seguridad y Paz, que tiene nuestro ministro de la Defensa, y la firma del vicepresidente Tarek El Aissami. Aquí me están solicitando 41.414 millones de bolívares para obras de infraestructura de institutos educativos de la Universidad Militar Bolivariana. Quiere decir, culminación de la segunda fase de la Academia Militar de Medicina, esta academia. Ampliación y mejora de los dormitorios de la Escuela Superior de Orden Interno ubicada en Carecuao, de la Guardia Nacional Bolivariana. La construcción del campo de fútbol y pistas de atletismo tipo óvalo en la sede de la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana y trabajos de ingeniería y equipamiento del Instituto de Altos Estudios de Seguridad de la Nación, Gran Mariscal Antonio José de Sucre, 41.414 millones de bolívares aprobados estos recursos para ampliación de infraestructura. Pero calor parejo, ¿viste? Yo no sé si ustedes pueden más bien cerrar esa puerta para que no se escape el aire. ¿Ah? Correcto. ¿Están los cuatro? ¿Tare? Sí. ¿Seguro? ¿Quién falta? Me avisan cuando llegue, pues. Igualmente, me están solicitando 143.325 millones de bolívares para 23 obras de infraestructura. Las voy a leer porque es muy importante que se conozca. Los jefes de las redes, las SODI, los jefes de los componentes de la milicia conozcan parte de esta, de este dinero que estoy aprobando para que este dinero llegue de manera inmediata. Y así tiene que dinamizarse toda la inversión en infraestructuras, dormitorios, etcétera, etcétera. Reconstrucción y recondicionamiento del 103 Batallón Misilístico Ezequiel Zamora de la 12 Brigada de Caribe, Estado Zulia. Reconstrucción y recondicionamiento del 141 Batallón de Infantería Mecanizado Coronel Domingo Segundo Riera, Estado Lara. Construcción de un caney de estacionamiento de vehículos tácticos, acondicionamiento y mejoría del estacionamiento techado de vehículos tácticos del 311 Batallón Bolívar, Distrito Capital. Continuación de la construcción de la sede del 531 Batallón de Infantería de Selva, Teniente Alberto Carregal Cruz, mártir de la Revolución Bolivariana. en el Estado Bolívar. Construcción del dormitorio para la tropa alistada con capacidad de 100 plazas para la 8ª Brigada de Comandos del Mar, Estado Aragua. Acondicionamiento de la cocina comedor de tropa alistada del establecimiento naval General Simón Bolívar, Estado Vargas. Reacondicionamiento del dormitorio de tropa alistada de la Policía Naval, Estado Carabobo. Construcción de un edificio para el comando de la Brigada de Ingenieros, Capitán José Prudencio Padilla, de la Armada Bolivariana, Estado Carabobo. Reacondicionamiento integral de la base aérea El Libertador, ubicada en Maracay, Estado Aragua. Construcción de 18 depósitos de armamento tipo Iglo y 12 casetas de vigilancia y control de aviación militar bolivariano a nivel nacional. Esto es muy importante, ¿no? Ampliación, reparación, esto tiene que ser secreto. Se aprueba el recurso, pero todo esto porque hay que tener la base misilística de Venezuela y toda esa capacidad de defensa en lugares camuflados, ¿no? Siempre listos para activarse frente a cualquier agresión imperialista. Ampliación, reparación y mantenimiento mayor de la rampa militar de la base aérea táctica avanzada Capitán José Trinidad Ceballos y base aérea revolucionaria José Antonio Páez a nivel nacional. Ampliación y mejora de dormitorios de la SWARNAC Ramo Verde, de la escuela, ¿no? En Los Teques, Estado Miranda. Construcción del área administrativa y dormitorio con capacidad para 50 guardias nacionales con baño perteneciente al destacamento de vigilancia costero número 53, ubicado en Cumaná, Estado Sucre. Construcción de dormitorio para 100 guardias nacionales con baño, casino y área recreativa en la sede de las Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional Bolivariana Macarao, Caracas. Ahí me la pasaba yo cuando era diputado, entrenando con Pedro Carreño. Pedro Carreño era mi instructor, imagínense ustedes. Tremendo instructor, pues. Reconstrucción y recondicionamiento del destacamento móvil DGNB de la Dirección de la Guardia Nacional Bolivariana 433 Caracas. Construcción de 99 parques de armas para las áreas de defensa integral a nivel nacional. La JADI, correcto. Construcción del dormitorio de tropas de la Comandancia General de la Milicia Nacional Bolivariana, Caracas. Construcción del comedor para oficiales de la Comandancia General de la Milicia Bolivariana, Caracas. Culminación de las instalaciones de la 193 GMDA para sistemas Pechora, complejo petroquímico El Tablazo. Grupo Militar de Defensa Aérea, ¿no? Misilístico de Defensa Aérea, GMDA, correcto. Construcción de la segunda fase del plan emergente del sistema de climatización del Ministerio de la Defensa. Continuación de la segunda fase de acondicionamiento de las instalaciones del CEMAREC, Centro de Mantenimiento de Helicóptero. Reacondicionamiento de las instalaciones de Diacoquerce. Ese nombre está muy bien, ¿no? Diacoquerce. En resumen, 143.325 millones de bolívares para todas estas obras de infraestructura. Aprobado. Y me solicitan 70.000 millones de bolívares exactos. Dio exacto, ¿verdad? Hiciste la suma. Impresionante, me hacen un conjunto de solicitudes de distintos montos y la suma da 70.000 millones de bolívares exactos. Para, yo todo esto lo hago exacto para que llegue, pues, a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana la información. Y además para que sea conocida en los medios de comunicación, en las redes, los periodistas puedan tomar toda esta información y con interés reproducirla. 14 proyectos de inversión por 70.000 millones de bolívares. Correcto, ¿verdad? El primero, equipos médicos para la red sanitaria militar. Segundo, obras adicionales para adecuación de oficinas del Comité de Contrataciones del Hospital Militar Dr. Carlos Arbelo de Caracas. Correcto, ¿no? Tercero, suministro de equipos de mobiliario para la sala de rehabilitación y fisioterapia del Hospital Militar de Margarita, no de Esparta. Que se lleva su realito, no de Esparta. Cuarto, obras adicionales para la remodelación de áreas de habitaciones de los pisos 2 y 3, unidad de cuidados intensivos, área de cocina del Hospital Militar de Maracaibo. Cinco, equipamiento del nuevo edificio administrativo, dormitorio, red de voz, data y telefonía del Hospital Militar de Puerto Ordaz, Estado Bolívar. Seis, construcciones en la segunda etapa de la sala de conferencia, módulo de habitaciones y suministro de mobiliario del Hospital Militar de San Cristóbal. Séptimo, dotación del área de consultas en planta baja del Hospital Militar de San Cristóbal. Octavo, obras adicionales para la remodelación del piso 4 de las habitaciones del ala norte del Hospital Militar Barquisimeto, Estado Lara. Noveno, reparación del techo Hospital Militar de Puerto Cabello. Décimo, ambulatorio militar de San Juan de los Morros, reparación del techo de la sala de conferencia y reparación de la cocina. Dotación de mobiliario, 11, dotación de mobiliario y equipamiento del piso 2, 3 y 4 del Hospital Militar de Barquisimeto, Estado Lara. 12, construcción y dotación del área pediátrica del Hospital Militar de Puerto Cabello. 13, productos farmacéuticos y medicamentos en general. 14, material médico quirúrgico. 14 proyectos de inversión inmediatos por el orden de los 70 mil millones de bolívares, aprobado de inmediato. Fondo Independencia. Fondo Independencia, falta aquí la firma, de inmediato. Y aprovecho para decirles que una de las acciones que debemos incrementar, así como yo tengo los lunes de regiones con los gobernadores, ahora gobernadores y gobernadoras llenos de legitimidad popular, como saben ustedes, les tocó a ustedes dirigir el Plan República, como siempre, y saben lo que hemos vivido este año, ¿verdad? Saben perfectamente cómo hemos vencido adversidades. Nos hemos plantado firmemente con nuestra moral y nuestra verdad. Nos plantamos frente al intento de golpe de Estado, de caos y de intervención militar imperialista. Abril, mayo, junio y julio. Yo recuerdo la reunión que hicimos en mayo. No recuerdo la fecha exacta, pero recuerdo la reunión de mayo. Cuando en una jornada de 3-4 horas les expliqué por qué había activado el artículo 347, 348 y 349 el Poder Popular Constituyente, por qué había convocado la Asamblea Nacional Constituyente, la constitucionalidad de su convocatoria, y además le dije el objetivo es la paz, proteger al país por 2 años con una constituyente, como está sucediendo. Y luego la constituyente instalada, bueno, comenzó una magia en el país. Convocó las primeras elecciones constituyentes bajo la rectoría del poder plenipotenciario el 15 de octubre. Y ustedes vivieron, pues, ese día. 11.100.000 venezolanos y venezolanas salieron y hubo un resultado. La revolución bolivariana tuvo un gran resultado. El pueblo venezolano tuvo un gran resultado electoral, político, que consolidó la paz, mensaje de paz. Ustedes se imaginan, hermanos militares, que hubiera sido al revés los resultados. A esta hora, tuvieran incendiado el país de punta a punta. Se hubiera envalentonado el imperialismo y se hubiera venido contra Venezuela. Gracias a que Dios bendice nuestra patria, a la conciencia de nuestro pueblo y al legado vivo de nuestro comandante Chávez y al gran liderazgo que tiene la revolución bolivariana, tuvimos una extraordinaria victoria de la democracia y una extraordinaria victoria de la revolución. y comparaba que yo los lunes estoy haciendo lo que llamamos lunes de regiones, ¿verdad? Ahora los jueves nos incorporamos como jueves de gobierno de calle para inaugurar obras, ir a las regiones, compañeros vicepresidentes, y mostrarle al país todo lo que estamos haciendo permanentemente. Quiero saludar de manera muy especial a la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, que nos honra con su presencia, Delcy Rodríguez Gómez. Gracias, compañera presidenta. Mis saludos especiales siempre y respeto a la Asamblea Nacional Constituyente, a los constituyentistas. Todo el trabajo que hace. Ayer empezaron la discusión de la ley contra el odio, por la convivencia y la tolerancia. Aprobaron algunos artículos, ¿verdad, presidenta? Y la próxima semana van a aprobar la ley ya contra el odio. Muy importante difundirla al máximo. Bueno, le decía que así como hacemos los lunes de regiones, nosotros tenemos que hacer los jefes de los redes, los jefes de los SOD y los jefes de los componentes, el ministro, el comandante estratégico operacional, lo mismo, para desarrollar la capacidad logística, las instalaciones, la capacidad de movimiento, para mantener la inversión en el sistema de armas permanentemente. Siempre sabemos que las necesidades son infinitas. Siempre se dice, ¿verdad? Las necesidades son infinitas, lo que son finitos son los recursos. Es verdad, pero recursos tenemos. Quizás ahorita no tengamos tantos recursos en divisas como los 10 años en que el petróleo estuvo en 100 o más. Pero tenemos nuestros recursitos. Los tenemos. Entonces ustedes en su reunión semanal deberían hacerme llegar en comunicación directa las necesidades y poder ir paso a paso, como estamos haciendo aquí, fíjense ustedes. Así podemos hacer las inversiones fundamentales en los componentes, las inversiones por cada estado. Yo sé que ustedes pasan de repente por una unidad, un cuartel y ven, mira la necesidad que hay aquí, se está filtrando, se les cayó el techo. Hay que caerle a eso ahí mismo, pero así, directo, y podemos. Tenemos con qué, sabemos hacerlo y confío en la honestidad, en la eficacia y la eficiencia suprema de la Fuerza Armada Nacional Boliviana. Confío en ustedes, hermanos, confío plenamente en su capacidad de diagnóstico, planificación y además en su capacidad de saber hacer mucho con poco, de hacer más con menos y de hacer las cosas con sus manos, dando el ejemplo, hasta con trabajo voluntario, yo sé que ustedes lo hacen. Hice un día a pintar una unidad, hice un día a levantar un muro, hice un día a arreglar los dormitorios de los soldados, dar el ejemplo. Esta generación de generales, de almirantes, de generalas y almirantas, es la generación de Chávez. Son los que han batido el barro, como se dice. Son los que han construido la humildad de saberse pueblo, de saberse soldado, de no creerse élite, y son los que están dispuestos, como lo han demostrado, a defender la moral revolucionaria sembrada por nuestro comandante Chávez y traída de Bolívar, de Guaycaipuro, de Zamora. Son ustedes, hermanos militares, llevan esa moral. Yo me imagino a Churio en un trabajo voluntario por allá en Apure, en Bolívar, lo he visto reconstruyendo dormitorios de soldados, porque Churio viene de ser soldado, soldado raso, reclutado en Mérida, en el Vigía. Churio viene de ser sargento, después cadete, subteniente y soldado de Chávez, pues desde que Chávez lo descubrió. Y cuando digo Churio, digo Fuerza Armada. Gracias. ¿Qué dice Wilma? Y paracaidista, además. Aviador también. Bajo alto riesgo. Así que espero de ustedes, cuenten con todo el respaldo, todo. Aquí está el vicepresidente ejecutivo, también fue cadete. Hasta cuarto año en la Academia Militar de la Armada. Cadete. Circunstancias de la vida lo llevaron a tomar otro rumbo, pero él recuerda perfectamente. Y buena parte de la disciplina que tiene Tarek viene de ahí, es un cadete. ¿Recuerdas tus días de cadete? ¿Qué puedes tú decirle a ellos de tu vida de cadete? ¿Qué recuerdas? Y la otra vez me recitó. ¿Qué fue lo que me recitaste, Tarek? Los versos de Thomas Gray, de la Armada. ¿Cómo es? Si ambas luces de un vapor por tu proa habitado, debes caer a estribor dejando ver tu encarnado. Si acaso por tu babor la verde se deja ver, siga avante, ojo visor, debe ser el otro mover. Si a estribor ves colorado, debes con cuidado orar. Cae uno u otro lado, para máquinas o manda asear. Si da el verde con el verde o encarnado con si igual, entonces nada se pierde, sigue su rumbo cada cual. Mantente siempre vigilante y ten presente además, si hay riesgo por delante, para máquinas o manda asear. Ajá. Tenemos un vicepresidente cadete, güey. Yo no fui cadete porque me salvé de la recluta. Bastante que corría la recluta. Nosotros nos reímos. Mira, nosotros nos reímos, pero la juventud de ahora no sabe qué es la recluta. La recluta es una cosa seria, ustedes saben. Tenemos un vicepresidente también que está atento a todos los temas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Todos los temas, todos los vicepresidentes. Vicepresidente de Economía, pues. Comandante de la Aviación y Coronel de la Patria. Tú eres coronel, ¿verdad? Siempre he recordado 27 de noviembre de 1992, que dieron su sacrificio, lo dieron todo por la patria. No voy a decir que lo dieron todo por nada, no, lo dieron todo por la patria. Salieron a la calle, a la lucha. Aquí está el punto de cuenta, pues. Yo espero de ustedes toda la semana. ¿Qué día espero ese punto de cuenta, padrino? Todos los jueves. Todos los jueves en la noche. Espero ese punto de cuenta y todos los viernes hay que retomar los viernes de gobierno militar de calle con los puntos de cuenta, las obras, las inversiones y las acciones a lo largo y ancho. Todos los viernes a recorrer los campos, los cuarteles, las unidades, las naves. Liderazgo, liderazgo, liderazgo. Liderazgo y más liderazgo. Como bien lo recordaría y lo reafirmaría nuestro comandante Chávez. Liderazgo y más liderazgo. Liderazgo moral. Liderazgo ejemplar. Para nosotros seguir forjando todos los días. Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, las cosas se forjan. Nunca hay que bajar la guardia, queridos compañeros. Nunca, jamás hay que bajar la guardia. En nada. Absolutamente en nada. Hay que mantener siempre la guardia moral, ética, política, doctrinaria, estratégica, táctica, operativa. La guardia arriba siempre. Viendo todo el escenario. Viendo, no confiarse jamás. Y ocupar los espacios de una Fuerza Armada con tradición libertadora. Ocuparlo. Ocuparlo. Desarrollar cada aspecto teórico, doctrinario, práctico, organizativo, desarrollarlo, consolidarlo de manera permanente, consolidar la poderosa unidad, poderosa unión que hoy tenemos, la unión militar, que es un escudo sólido que nos ha permitido transitar todo lo que hemos vivido en estos 4 o 5 años y más. La unión cívico-militar con los nuevos proyectos. Padrino, Ceballos, Churio, Balsa, compañeros, todos. La unión cívico-militar en cada estado, en cada municipio, en cada parroquia, la unión con el estudiantado del país, con los estudiantes, la unión con los campesinos, la unión con la clase obrera, la unión con los CLAP, con los consejos comunales, la Fuerza Armada como motor de construcción de democracia y de socialismo. Unir, unir, unir al soldado, al sargento, al teniente, al capitán, al general, unirlo con el pueblo, unirlo con el pueblo. ¿Mm? Ahorita me escribió, recuerdo ahorita, estaba hablando con Cilia, la primera combatiente, porque me escribió un compañero, un gran amigo, un gran compañero, más que gran amigo, además que gran amigo, pero lo valoro como gran compañero, y me puso, ya me inscribieron a la candidatura del municipio tal. Cuente conmigo. Y yo le escribí la canción de Ali Primera, que es mi consejo a todos los candidatos y candidatas. ¿Cómo es que empieza la canción, Silvia? Se me voló del disco duro. Busca, ajá, yo le puse, ya te inscribieron. Busca al obrero en la fábrica, le puse. Busca el clac en el barrio. Busca el humilde, busca la VC, busca el movimiento Somos Venezuela, busca al joven en el plan Chamba Juvenil. Busca las comunas. Se lo dije del corazón, como una orientación. Porque los líderes políticos nuestros tienen que ir a buscar al pueblo profundo allá, profundo. Y no buscar a las élites que se conforman a veces. A veces se conforman élites nuevas. En un pueblo, en un municipio. Entonces uno ve los mismos de siempre. ¿O no? A veces sucede y matan la revolución. Matan la revolución. En el municipio tal, X, se conformó una nueva élite. Ah, no, entonces el que era alcalde ahí se la pasa aire acondicionado. Yo no tengo nada contra el aire acondicionado, pero se la pasa en su oficina, nunca sale a la calle. Así, así vas a hacer revolución, ¿oíste? Metido en una oficina. Y entonces con cuatro jalabolas, aplaudiéndole todo lo que hace. No, usted es el mejor alcalde del mundo. Y en la calle, crujiendo la crisis social, económica, ¿o no? Eso debe acabarse. El pueblo tiene la gran oportunidad, hermanos militares, permítanme esta reflexión. El pueblo tiene la gran oportunidad de elegir líderes y lideresas que de verdad sean del pueblo y no se vayan a poltronar en cuatro paredes. Por eso lo primero, cuando leí el mensaje de este compañero, que me vino a la mente automática la canción de Ali Primera. Es como cosas así que pasan, ¿verdad? Busca al obrero en la fábrica. Hay que buscar al obrero, decía Ali Primera. Que creer en el obrero. Para crear conciencia y para crearnos conciencia. Porque el que crea conciencia, se crea a sí mismo conciencia. Se eleva. Buscar al pueblo, y le digo a la Fuerza Armada lo mismo. Busca al obrero en la fábrica. Búscalo humilde en el CLAC, búscalo en cada barrio, en cada parroquia. Hermanos militares, ejército de libertadores, armada de libertadores, aviación de libertadores, guardia nacional de libertadores, milicia nacional de libertadores, vayan a buscar al pueblo humilde, a quererlo, a abrazarlo con su uniforme verde oliva, su uniforme patriota, que es aplaudido, admirado por nuestro pueblo, desayunando con el pueblo, bailando con el pueblo, reconstruyendo una calle. Hay muchos programas, ¿verdad? Yo creo que entre uno de los programas más importantes, Padrino, Ceballos, compañeros, compañeras, que hay para la Unión Cívico-Militar, creo, firmemente lo creo, está la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Para la Unión Cívico-Militar, yo ordeno, Padrino, Ceballos, ministro Quevedo, ¿no está aquí Quevedo? Está en Viernes de Vivienda. Les ordeno que me preparen a más tardar en 15 días un plan especial de Unión Cívico-Militar para repotenciar y relanzar la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor a nivel de todo el país, junto a la Fuerza Armada, junto al pueblo. Es una belleza. Inclusive, queridos compañeros, camaradas, hermanos, es lo perfecto. Si nuestro concepto estratégico es la guerra de todo el pueblo, ¿verdad? Si este año ya hemos hecho dos ejercicios militares significativos y está abierto el último ejercicio militar, está en plena ejecución todavía. Barrio Nuevo, Barrio Tricolor es la gran misión perfecta para la Unión Cívico-Militar y el desarrollo del concepto estratégico de defensa integral de la nación. He estado pensando en eso estos días. Creo que es perfecto. Y además le damos una mano al compañero vicepresidente del socialismo territorial, que viene de filas militares y tiene dos pesos encima que lleva adelante. La gran misión Vivienda Venezuela ya de por sí sería un gran peso para cualquier ser humano, para cualquier líder, cualquier dirigente, cualquier ministro. Pero además lleva la otra, la gran misión Barrio Nuevo Tricolor, que creo verdaderamente, padrino, lo creo fervientemente, es una gran misión como hecha a la perfección para generar unión cívico-militar. Nunca se me olvida el 12, 13, 14 de abril del 2002. En esa época se había desarrollado el plan Bolívar 2000, ¿se acuerdan? Ustedes eran capitanes, ¿verdad? Mayores. Eran tenientes coroneles. Padrino era teniente coronel aquí, que encabezó el contragolpe revolucionario. Tú eras mayor. Nuevo, pues. Plan Bolívar 2000, que fue una decisión genial del comandante Chávez, generó apenas en dos años un nivel tan bonito de unión, que apenas se dio el golpe de Estado perfecto que organizó la oligarquía, con la guerra mediática, la guerra internacional, la guerra nacional, el veneno y el odio que inocularon en miles de venezolanos, todo aquel conflicto, ¿se acuerdan? La traición de un grupo de oficiales que luego fueron abandonados a su suerte para siempre. Los utilizaron y los abandonaron para siempre. Más nunca los tomaron en cuenta, ni los atendieron, ni los ayudaron para nada. Aquel 2002, 2003, pero yo recuerdo el 12, 13, 14 de abril. El 12 de abril, Cilia debe recordar, el actual fiscal general de la República, Tarek William Saab, el diputado Pedro Carreño, estábamos juntos, 12 de abril, Pedro Carreño, me consta de Pedro Carreño su actitud valiente, patriota, revolucionaria, el 12, 13 y 14 de abril, soy testigo, para quien lo dude o lo quiera hacer dudar, salgo en defensa de Pedro Carreño y su moral, su ética, soy testigo de cómo combatimos todas esas madrugadas en defensa de la revolución bolivariana, soy testigo y pongo mis manos en el fuego por él. 12, 13 y 14 de abril lo vivimos juntos. Cilia, Ángel Rodríguez, nos tocó Tarek William Saab, Pedro Carreño. Y a las 3 de la mañana del 12 de abril, yo tomé, comandante Chávez nos había dado la orden, 6, 7 de la tarde, a Pedro y a mí, retiren a los cuadros, que no capturen a los cuadros, esto es un golpe de Estado. Preparen la retaguardia. Y nosotros cumplimos la orden. Estuvimos a punto de incumplirla, de irnos a Miraflores con él, donde estuvo Churio y muchos de ustedes. Y a las 3 de la mañana yo marqué el teléfono de Miraflores, no lo voy a dar en público porque es el mismo. 806. No lo voy a dar porque lo empieza a llamar todo el mundo. Sorpresa, contesta el teléfono, no el telefonista, el sargento centralista. Si nos contesta el teléfono, el comandante Hugo Chávez. ¡Aló! Y yo le digo, presidente, Nicolás, ¿cómo está todo? Digo, no, ¿cómo está usted? Bueno, aquí estamos en esto, está, me hace un resumen. Y me pregunta, ¿qué piensas tú? Y yo le di una opinión. Y él me dijo, Nicolás, dile al pueblo, dile a los dirigentes en los barrios que se mantengan firmes. La Fuerza Armada está con nosotros. Los jóvenes militares están con la revolución. Que se mantengan firmes y coordinen, me dijo. ¿Sabes que Chávez era un jefe, pues? Y él no perdía un segundo. Él podía tenerle 4 fusiles al frente directo para dispararle y estaba dando órdenes. Casi que segundos antes de su partida física, el 5 de marzo, estaba dando unas órdenes. Un jefe. Y nos transmitió. Luego yo le pasé el teléfono a Silvia, a Tarek. Nos despedimos del comandante Chávez. Y luego lo vimos en televisión llegando aquí a Fuerte Tiuna, protegido por Churi y otros compañeros. Una de las imágenes más dolorosas y tristes que recuerdo en toda mi vida. Generaba tanta impotencia. Y hago este cuento porque cuando amaneció el 12 y el 13, ustedes, más jóvenes aún, y los más jóvenes subalternos de ustedes, en Caracas, en Maracay, en Puerto Ordaz, en Maracaibo, a lo largo y ancho del país, en Valencia, se fueron a los barrios donde ustedes ya hacían trabajo con el Plan Bolívar 2000 a encontrarse con el pueblo, a llamar al pueblo. Y el 12 de abril en la noche, el 13 de abril en la madrugada, al amanecer, el pueblo estaba rodeando todas las unidades militares, gritando, queremos ver a Chávez, queremos ver a Chávez, la unión cívico-militar, una insurrección cívico-militar. Y no hizo falta disparar un solo tiro para rescatar la Constitución, rescatar a nuestro comandante, derrotar la dictadura de 47 horas que pretendió instaurar en el país el imperialismo norteamericano. Vayamos entonces, compañeros, con fe, con la experiencia que tenemos. Y si hay una idea mejor que esta, complementaria, vamos a hacer un plan de la Unión Cívico-Militar. Vamos a imaginarnos a la Unión Cívico-Militar en el año 2018, 19, 20, 25, 30, 40. Vamos, así como uno se imagina, cómo va a ser el desarrollo de cada componente en los próximos 15 años, ¿verdad? Cómo va a ser el desarrollo y las necesidades del sistema de armas. Cómo va a ser el desarrollo logístico. Vamos a planificar estratégicamente cómo va a ser la Unión Cívico-Militar, como compañero Ornella, cómo va a ser la Unión Cívico-Militar de aquí en adelante. Esa poderosa fuerza que hay, cívico-militar, para que sigamos avanzando. Estamos ya en 3 de noviembre. 3 de noviembre. Que hay una información que yo creo que el vicepresidente ejecutivo la puede dar, porque la recibió él. Información de última hora. Adelante. Presidente, acabamos de recibir esta información oficial. El Tribunal Supremo de Justicia, en sala plena, acordó la remisión a la Asamblea Nacional Constituyente la solicitud para levantar la inmunidad al ciudadano Freddy Guevara y la prohibición de salida del país por haber cometido varios delitos en flagrancia. Justicia. Justicia, justicia. Justicia, justicia. La justicia a veces tarda, pero llega. A sabarse. A veces tarda, pero llega. La justicia, justicia, justicia justa, diría alguien, y sería una exageración pedagógica. Saludo al mayor general Benavides Torres, flamante jefe de gobierno del Distrito Capital, querido camarada, compañero. Estás como pez en el agua aquí. Bueno, 3 de noviembre va avanzando ya estos 2 meses de fin de año. El 1 de noviembre anuncié un conjunto de decisiones, se están cumpliendo, ¿verdad? Del depósito inmediato. Sí, presidente. Sí. Del último aumento de este año, 30% a todas las tablas. El aumento de 21 unidades a 31 unidades tributarias del Sestatique socialista. El aumento de las pensiones y sobrepensiones. El aumento de las tarjetas hogares de la patria y del plan Chamba Juvenil. Todo el plan navideño de CLAC navideño especial. Pago del pernil navideño, de los juguetes navideños. El pago de los aguinaldos ya inmediato. 2 meses ahorita. 2 meses ahora para nuestros pensionados y 1 mes en la primera empezando diciembre. Y el pago de los aguinaldos de acuerdo a las condiciones laborales. En este caso de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con nuevo sueldo, con nueva tabla. Todo esto son medidas para proteger, defender, para aumentar, pudiéramos decir en términos médicos, la inmunología, para aumentar las defensas del cuerpo social frente a la arremetida brutal de fin de año, de venganza económica de los factores de la oligarquía y del imperialismo dólar today. Es aumentar la capacidad de defensa genética, la inmunología del cuerpo social frente a la guerra. Es un componente vital de la estrategia de recuperación del país. Proteger el empleo, proteger la estabilidad, proteger el salario, proteger el Sestatique, proteger a la familia venezolana, proteger a la juventud. Incrementar las inversiones en salud pública, en educación pública, en vivienda, en recreación, en alimentación. Es un elemento vital, componente de protección del ser humano, de la familia, del trabajador, la trabajadora. Mientras construimos los nuevos equilibrios en el sistema de fijación de precios y en el sistema cambiario del país. Mientras construimos los nuevos equilibrios, porque creo que cometí un error, el primero, en una palabra que dije. Mientras recuperamos los equilibrios, no. En el sistema capitalista, dependiente rentista, es irrecuperable esos equilibrios. Tenemos que construir nuevos equilibrios, nuevos mecanismos, nuevos, todo. Y tener fe en los CLAP, tener fe en los mercados del pueblo soberano, tener fe en las tiendas CLAP, tener fe en los nuevos sistemas de distribución, tener fe en la nueva red de mercados, aquellos que que vamos a activar. Tener fe en lo nuevo, fe y trabajo, ¿no? A Dios rogando y con el mazo dando, dicen por ahí, ¿verdad? Así tiene que ser. Tener fe en lo que vamos haciendo, proteger al pueblo, abrazar al pueblo, crear conciencia en el pueblo. Una de las cosas que me decía este periodista español, muy famoso en España, Jordi Évole, simpático en el trato personal, dice que me esperó 30 horas. Bueno, me esperó 30 horas porque él quiso estar sentado ahí, porque, ¿verdad? Fue a una pollera a comer pollo con con el ministro Ernesto Villegas. Y con él conversamos, bueno, mucho de estos temas. Inclusive él me decía, no, mucha de esta gente, él presentó unos videos. Él se llevó su lacto con un grupo de videos, todos en contra de la revolución, pues. Algunos con verdades, otros con medias verdades, otros con dolores, otros con medio dolores. Y yo los asumo, porque aquí no estamos para estar viendo por otro lado negando la realidad. Yo los asumo. Pero también le decía a él, ese pueblo que está allí, que lo han hecho sufrir, que le han quitado las medicinas, que le han quitado esto, que le han quitado aquello, 4 años haciendo sufrir un cuerpo, ese pueblo tiene conciencia ahora y sabe quién lo hace, cómo lo hace. Y podrá hacerme una crítica a mí, pero en el momento que hay que defender la revolución, sale para la calle a defender la revolución. Y en el momento que hay que votar, vota por la revolución y tenemos la victoria que hemos tenido en la constituyente. y la victoria que hemos tenido en la elección de gobernador. Y él lo aceptaba. Él reconoció eso. Desde aquí mi saludo al periodista Jordi Évole. Es una de las entrevistas. Yo he dado muchas entrevistas. Bueno, yo he participado en 1 millón de entrevistas en mi vida. Cuando era diputado no salía de Venevisión, de Globovisión, de Televen, de RCTV. Todo el tiempo estaba. Apagaron esta luz, ¿ves? Yo he dado 1000 entrevistas, pero esto es una de las entrevistas más extrañas que yo he participado. Y me gustó. Me gustó. Candela pura. Que tiren todo lo que quieran. Y nosotros nos probamos con nuestra verdad. Y nuestra verdad es poderosa, se lo digo. Compañeros, compañeras. Así que el primero, yo dije, recuperar equilibrio. No vale construir nuevos equilibrios, Ricardo. Con los modelos de planificación estratégica. Vicepresidente de Economía. Tienes cara de vicepresidente de Economía. Estás preocupado. Comandante Castro Soteldo, compañero. Construir los nuevos equilibrios. Ayer 2 de noviembre tuvimos una jornada muy bonita, muy buena, con el nuevo gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, jueves de regiones. Pero además hice un anuncio muy importante. Hoy el vicepresidente ejecutivo leyó un comunicado oficial, hay que distribuirlo en todos los idiomas. Distribuirlo en todos los idiomas. Ayer ya había una campaña, yo estuve viendo anoche, en la madrugada, la televisora Bloomberg, una televisora de la firma Bloomberg, que es solo para mercados, que lo transmite una cadena venezolana, la cablera, perdón. Estuve viendo y ya estaban anunciando y que decía un titular, nerviosismo en el mercado ante el silencio de PDVSA por los bonos. Es donde uno dice, pero Dios santo, nosotros hemos pagado en 36 meses 71.700 millones de dólares. ¡Ah! Único país del mundo. Nerviosismo. Provoca mentales la madre, ¿verdad? Nerviosismo. Si nosotros, más cumplidos que Venezuela no hay. En los mismos 36 meses que pagué 71.700 millones de dólares, dejamos de percibir por caídas de precios petroleros 100.000 millones de dólares. 100.000. Y en el mismo periodo de 36 meses, todos los bancos occidentales de Europa y de Estados Unidos nos negaron crédito. Se negaron a comprarnos bonos. Y nos negaron refinanciamiento de la deuda de capital y de intereses, como es normal para cualquier país, cualquier empresa, cualquier ser humano, refinanciar cuando es buena paga. ¿Cuál es el objetivo? Lo que dijo el secretario del Tesoro del gobierno de Bush, de Trump, asfixiarnos. Él dice, él lo dijo así, el objetivo es asfixiar a Venezuela. Ni nos han asfixiado, ni nos van a asfixiar, ni nos van a rendir. Venezuela ha salido adelante y seguirá saliendo adelante en todos los temas que tienen que ver con su financiamiento y su cumplimiento de compromiso. Aquí está el comunicado. Comunicado muy claro. Lo ponemos por escrito para que no quede la duda. Porque entonces empezaron todas las agencias de noticias internacionales. Que Maduro dijo, que no dijo, que dijo, no, que yo dije. Lo que dije, lo dije y lo dije bien. Y aquí está escrito, por si tienen alguna duda. Aquí está escrito. ¿Lo quieren escrito? Tómenlo escrito. ¿Lo quieres en inglés? Tómalo en inglés. Venezuela no tiene problema con los sistemas de financiamiento de China. Seguiremos cumpliendo plenamente porque con China tenemos una relación como debe ser. Bien, buena, normal. En el marco de las relaciones internacionales, económicas, comerciales, financieras y de mercado, con China hay relaciones buenas, extraordinarias. Con Rusia, con la India. Estoy hablando de la banca occidental, estadounidense, europea y de los sistemas de dominación mundial que ellos tienen. Ayer declaré una cosa que se llama el refinanciamiento y la renegociación de todos los compromisos internacionales con esa banca, con ese sistema, de todos esos bonos emitidos por Venezuela y de las deudas que están por pagar a partir de hoy en adelante. Todas están en fase de refinanciamiento y renegociación. Y se ha convocado en Caracas para el 13 de noviembre una primera gran reunión con los tenedores de bonos. Además lo dije en el marco de anunciar que hoy Venezuela comenzó sus pagos puntuales de 1.121 millones de dólares en Aguará. Hace una semana, el viernes pasado, pagamos 841 millones de dólares. Sumado a esto son más de 2.000 millones de dólares. Venezuela siempre ha pagado. Véase nuestro récord de cumplimiento. Y Venezuela va a seguir siendo un pagador confiable, un socio confiable de inversores, tenedores y la banca que quiera respetarnos, porque ya se acabó. Nosotros entramos en una fase de denuncia de la persecución financiera del gobierno de los Estados Unidos y de sus cipayos financieros, de sus chacales financieros contra nuestro país. Entramos en una fase de denuncia y de reformateo de nuestras relaciones. Ya basta. ¿Cómo es que no nos reciben los bonos en el exterior? Si Venezuela es un país sólido, confiable. ¿Cómo es que nos ponen un riesgo país peor que los países que están en guerra? Y estamos pagando. Pagamos un día y ponen el riesgo país más alto. ¿Cómo es que no podemos solicitar crédito? Cualquier país solicita créditos en esa banca. Ay, Venezuela no. ¿Por qué? Solo queremos hablar con los ojos viéndolos así a esos tenedores. Cualquier país del mundo, fácil, facilito, refinancia. De esos 71 mil millones hubiera refinanciado 30 mil, 40 mil, facilito. Ah, pero ustedes saben quién es el culpable, que se ha dedicado durante más de un año a recorrer el mundo, Londres, Nueva York y Washington, para buscar estas sanciones contra Venezuela y que hagan sufrir al pueblo de Venezuela. ¿Ustedes saben quién es la persona culpable? El diputado Julio Borges. Y por eso le pedí públicamente al fiscal general que actúe de acuerdo a la Constitución y a la ley por traición a la patria contra este personaje oscuro de la derecha venezolana. He dado un paso de dignidad necesario y lo he dado con moral. Sí, puedo decir tengo moral, pero también me duele esa moral. General Pérez Arcay, me duele. ¿Y usted sabe por qué me duele? Porque esos 71 mil 700 millones de dólares pudieran haberse convertido en escuelas, en ambulatorios de barrio adentro, en vivienda, en economía próspera, en producción agrícola. Pero producto de las sanciones, primeros indirectas de Barack Obama, la persecución financiera, y ahora las sanciones directas y la persecución financiera brutal, brutal, del gobierno de Estados Unidos, promovido, pedido por el señor Julio Borges y la derecha venezolana, hemos tenido que pagar dólar tras dólar, con equilibrio, con responsabilidad, con madurez, con altura, y por eso con esa moral le digo a los inversionistas del mundo, a los tenedores de la deuda venezolana, tengo moral para convocarlos el 13 de noviembre a Caracas e iniciemos un proceso de refinanciamiento y renegociación de la deuda externa y de todos los compromisos de Venezuela. Todo ese dinerito, compadre, tiene que ir a la recuperación productiva de nuestra patria. Ha habido buenas noticias, va a haber buenas noticias en ese campo financiero de los ingresos nacionales en las próximas semanas, y vamos a arrancar muy bien el año 2018, muy bien. Lo digo por lo que hemos sufrido 2015, 2016 y 2017. Creo que es el mejor año. El 2018 va a ser el mejor año en cuanto al arranque financiero nacional e internacional. Y pido la unión de todas las fuerzas económicas del país para que el 2018 sea un gran año de recuperación económica, de prosperidad económica, de avance económico. Igualmente, ayer vi la inscripción de los candidatos, candidatas, se inscribieron miles de candidatos, miles. No, yo vi una cifra que dijo la rectora Tibisay Lucena, habló de casi 5.000 candidatos. Vamos a ver al final cuántos quedan, pero había más de 5.000 aspirantes a candidatos y candidatas para alcaldes y alcaldesas, y en el Zulia para gobernador o gobernadora del Zulia se inscribieron también más de una decena de candidatos y candidatas. Quiere decir que la Asamblea Nacional Constituyente, presidenta constituyente, tiene un gran poder en sus manos y está rigiendo con el respeto de un país los destinos de nuestra patria. En el Zulia, ustedes saben lo que sucedió. Ganó un patiquín pichón de Hitler y pretendió retar a la constituyente y salió con los trastos en la cabeza, es que se dice. También un delincuente él, que debería estar juzgado y preso por los muertos que ocasionó en el estado Zulia. La Asamblea Nacional Constituyente se reunió, compadre, no está jugando carrito. Se reunió, debatió el tema y dijo que sea el pueblo del Zulia quien resuelva este conflicto, y convocó a nuevas elecciones de gobernadores, de gobernador y de gobernadora. Mi reconocimiento, mi respeto y mis felicitaciones. Y así se ha convocado para el 10 de diciembre. 10 de diciembre, elección de gobernador o gobernadora del Zulia y de alcaldes y alcaldesas en los 335 municipios del país. Así que eso ocasiona, bueno, yo tenía pensado algunos cambios en el gobierno, quiero hacer algunos anuncios. La ministra, compañera y hermana Erika Faría Peña ha sido postulada por las fuerzas bolivarianas, chavistas y el pueblo de Caracas como próxima alcaldesa de la capital, municipio Libertador, Caracas. Ya tiene cara de alcaldesa. La felicito, querida compañera. Viene de los barrios. Estuvo como gobernadora de Cojedes exitosa, porque el pueblo de Cojedes la pidió así en el año 2012. Ella tenía años haciendo trabajo político en el llano, en Cojedes, y el pueblo de Cojedes la pidió y el comandante Chávez la envió. Luego en la constituyente la nombré ministra, y ahora pueblo de Caracas, pido a todas las fuerzas revolucionarias y bolivarianas de Caracas apoyar a Erika Faría. Sin ambajes, sin ambigüedades, sin vacilaciones, Erika Faría es la candidata de la revolución bolivariana en Caracas y debe recibir el apoyo de los CLAP, de los consejos comunales, de la UVC, del Gran Polo Patriótico, del PSUV, de la JPSUV, de la Juventud. Todo el apoyo a Erika. Con Erika Faría ganaremos la alcaldía. Ayer dijeron la consigna. Nombró como jefa del comando de campaña de Caracas, una guará. Miren la jefa que va a tener Erika. Nombró como jefa del comando de campaña a la constituyente por Caracas, Delcy Rodríguez. Una guará, pues. Como Delcy no tiene trabajo, Le dieron otra tareita, pues. Y Delcy le gusta mucho ir a las asambleas, caminar con los barrios, con las calles, con los urbanismos. Así que van a ser allí un equipo maravilloso. Así que como ministro de la presidencia he decidido designar a un hombre de la Fuerza Armada, al coronel Jorge Márquez, que viene a desarrollar y seguirá al frente de CONATEL y ahora ministro del Poder Popular para la presidencia de la República. Coronel joven, edecán del comandante Chávez. Correcto. Igualmente quiero anunciar, he invitado a la compañera Estela Lugo, quien estuvo 9 años como gobernadora del estado Falcón, una mujer trabajadora, disciplinada, entregada a su tarea. Le entregó la batuta, la bandera victoriosa al nuevo gobernador Víctor Clark. Es una mujer verdaderamente que se entrega con pasión a su tarea y la he decidido nombrar como ministra y jefa del territorio insular Francisco de Miranda a partir de hoy para repotenciar, dinamizar toda la tarea. Hay que meterse allí, mira, aquí están los comandantes de la región insular y marítima, coordinar, reformatear. Agradezco al almirante Jaira Avendaño por su esfuerzo. Ministra, compañera Estela Lugo, bienvenida. Igualmente, quiero anunciar que el compañero Jorge Rodríguez, quien ha sido alcalde de Caracas por 35 años, casi, ¿verdad? Porque estos 9 años han sido como 35. Quiero felicitar a Jorge Rodríguez y que le demos un aplauso de agradecimiento por su entrega, su trabajo permanente, su compromiso, su honestidad, su lealtad al comandante Chávez, lealtad infinita, y su lealtad para mí como presidente de la República, como hermano mayor. Compañero Jorge Rodríguez, lo he designado, lo he invitado a que se incorpore al gobierno en una tarea primordial, así que a partir de hoy es el nuevo ministro de Comunicación e Información de la Revolución Bolivariana, del gobierno bolivariano. Bienvenido, ministro. Al frente de las batallas comunicacionales. Agradezco al compañero Ernesto Villegas Poljak. Fue reincidente. Villegas fue ministro en el 2012-13 y luego se incorporó en el 2016-17. Reincidente. Ernesto, le agradezco profundamente todo el esfuerzo que hace con su honestidad. Su programa Toma Nota Venezuela, extraordinario programa, te felicito. Hay que fortalecer ese programa. Ernesto, le he pedido entonces que asuma a partir de hoy una tarea nueva. Creo que tiene la madurez, la preparación, el perfil, la inspiración y el apoyo para ser el nuevo ministro del Poder Popular para la Cultura y hacer una revolución profunda desde la cultura, con la cultura, de los valores, de la identidad nacional. Ernesto, además de ser un periodista sagaz, buen periodista, inteligente, es escritor, es un hombre creador de ideas, un intelectual orgánico del pueblo, un hombre del pueblo, pues, pero es un intelectual, pensador, un hombre vinculado a la vida de la cultura, al mundo de la cultura. Hay que hacer un gran esfuerzo, Jorge y Ernesto, que son hermanos además, compañeros, fraternales. Hay que hacer un gran esfuerzo para la batalla comunicacional, para la batalla de los valores. Yo le decía a Ernesto cuando hablé con él hoy en la mañana, le dije: Ernesto, la batalla por la identidad nacional y todas sus formas de expresión, por la independencia cultural en la lucha antiimperialista y anticolonialista que tenemos, la batalla por la honestidad contra los antivalores de la corrupción, la batalla por la cultura del socialismo bolivariano, la cultura del socialismo bolivariano, del nuevo socialismo inspirado en Cristo, en Bolívar, en Guaycaipuro, en Zamora, diseñado por el comandante Chávez, como recordábamos ayer y antes de ayer, las cinco dimensiones que el comandante Chávez hablaba del socialismo venezolano. Ahí está Jorge, las cinco dimensiones. Ahí está Ernesto, la dimensión política, ya la hemos hablado, la democracia socialista, la democracia protagónica, la libertad, la dimensión económica, el nuevo modelo económico productivo, la dimensión del socialismo territorial, las comunas, los CLAP, que es las comunas en una nueva dimensión, socialismo territorial, la tercera dimensión, el socialismo en lo social, las misiones, las grandes misiones, el carnet de la patria. Pero él hablaba del socialismo en lo espiritual, en lo moral, en lo cultural. Un pueblo, su identidad, sobre la base de sus raíces, su nueva identidad de aquí en adelante. Les entrego esa batuta, Jorge, Ernesto, esa batuta. Toda la batalla comunicacional que damos, toda la batalla diaria, apunta hacia la creación de una nueva cultura, de unos nuevos valores, tomando nuestra forma de ser, nuestra alegría, nuestro canto, cantar y bailar, nuestra forma de ser y la construcción de los nuevos valores de la patria socialista, hacia allá, apuntar, hacia apuntar y apuntar. Le agradezco a la camarada Alejandrina Reyes su esfuerzo al frente del Ministerio de la Cultura, es un cuadro vital. Ernesto, te la encargo a ti, porque es una mujer muy activa, tuvo un accidente recientemente, tiene que terminar de recuperarse, pero bueno, es un cuadro vital para esta batalla. Así que bienvenidos, compañero Coronel Jorge Márquez, compañera Estela Lugo, compañero Jorge Rodríguez, compañero Ernesto Villegas, para ustedes un aplauso de apoyo, de impulso y de amor. Bueno. Les agradezco a todos y a todas. Queda formalmente inaugurada la Universidad Militar de Medicina de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Que viva la Fuerza Armada Nacional Bolivariana! ¡Viva! Y digamos con amor, ¡Chávez vive! ¡Chávez sigue! ¡Independencia y patria socialista! ¡Venceremos! ¡Hasta la victoria siempre, camarada! ¡Venceremos! Muchas gracias, Venezuela. Gracias. Importantes anuncios ha hecho el jefe de Estado venezolano desde la nueva sede de la Academia Militar de Medicina. Recordemos, ha instado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a hacer un punto de cuenta y retomar los viernes de gobierno militar de calle a recorrer los campos de todo el territorio nacional. También ha instado al ministro Padrino López y al comandante estratégico operacional a unirse a esta gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. En otros temas de interés nacional, el jefe de Estado venezolano ha mencionado que Venezuela con dignidad cancelará todos los bonos de la deuda externa. Es parte de la información que se maneja a esta hora. Con ello, devuelvo el contacto a los estudios de Venezolana de Televisión. Adelante. Alba Ciudad regresa de una transmisión con Venezolana de Televisión. Las 2:08. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través del Centro Nacional de Historia, estará realizando el 14º Congreso Nacional de Historia Regional y Local, junto al 1º Congreso Internacional de Historia, los días 1, 2 y 3 de noviembre de 2017, en San Felipe, Estado Yaracuy, como muestra del compromiso con la memoria histórica del pueblo venezolano y los pueblos del mundo. Somos identidad. Somos Alba Ciudad.

lazos cortar. Dos por la misma mano se abrazan hoy desamparados. Soy de los descalzos, no tengo perdón. De los descalzos sé yo. Estoy cansado, estoy cansado.